Estará tocando en Valencia el próximo mes de junio, Ciudad de las Artes y las Ciencias, eso sí, con su banda Foo Fighter al módico precio de 85 euros. Y el escuchar esta canción me recuerda que nuestra primera sintonía fue otra canción de este disco, de los Nirvana, aunque me lo apunto para próximos programas, empezar con esa canción y recordar así lo que fue nuestra primera sintonía 22 años más tarde, ya que este programa, recuérdalo, este año 2020 cumple 22 años, todo comenzó un mes de enero del año 98 y todo sigue ahora. Un día, miércoles 12 de febrero del año 2020, con Juan Iborra en los mandos técnicos. Perolan Rock. Presenta y dirige José Bautista. Repito la fecha, 12 de febrero, mañana es día 13 de febrero, lo cual implica que es el Día Mundial de la Radio. Y eso va a ser el epicentro de nuestro espacio de hoy. El rock y la radio va a ser prácticamente el motivo de nuestra emisión por este segundo miércoles del mes de febrero. Y también un miércoles que va a servir para hacer un pequeño ajuste horario, cambios en la parrilla, que a partir de la semana próxima afectan a este programa en lo que es su emisión en directo. Seguimos en la tarde de los miércoles, pero nos adelantamos una hora. A partir de ahora, a partir del miércoles 19, este programa se va a emitir en directo los miércoles de 5 y 5 a 6 de la tarde, es decir, de 17.5 horas hasta las 18, en la 88.8 de la FM, Pirata Radio, en la provincia de Valencia. Lo que no cambia es la opción de escucharnos en el podcast. Entras en iVoox, canal Pirata Radio, y buscas Perol Rock y podrás escuchar los audios de este programa, sea cual sea nuestro horario de emisión. También se mantiene nuestra redifusión los viernes tarde en el portal online Asalto Mata Radio Rock, que se mantiene en su horario de 7 y 5 a 8 de la tarde, es decir, de 19 y 5 a 20 horas. Pues hecho este recuerdo, este pequeño ajuste horario que entrará en vigor a partir de la próxima semana, vamos ya a meternos en este programa que recuerda, además de su apartado de radio, además de la emisión en FM, también cuenta con redes sociales. Nuestro usuario de Facebook con perfil público y abierto es el siguiente: www.facebook.com/perolrock. Los datos R simples y todo en minúscula. www.facebook.com/perolrock. También con R simples y en minúscula nuestro correo electrónico. Te puedes dirigir a este programa a través de nuestra dirección de email: perolrock@hotmail.com. Te lo repito: perolrock@hotmail.com. Y comenzamos con ganas de música en directo. Comenzamos con muchas ganas de ir a un festival que este fin de semana tendrá lugar en el suroeste de la provincia de Valencia. Perolan Rock. Agenda de conciertos. Hay que pedirle permiso a la mamá para irse de concierto y más que esté pilla algo lejos de lo que es el área metropolitana de Valencia. Hay que viajar hasta Ayora, localidad que da nombre a la comarca del suroeste de la provincia de Valencia, cercana a otras ciudades como Almansa o como Cofrentes, entre otras. Allí tendrá lugar una edición más y llevan 15 del festival Gazpacho Rock, un festival con buena parte de los grupos punteros del punk rock estatal, entre ellos al siguiente En Sonar. Y ya que, como bien te hemos contado, este programa se inició en 1998, vamos a rescatar un disco publicado en ese año. Lo que fue el segundo disco de la trilogía La Ruta del Che, a cargo de la banda de Madrid Boycott. Un disco llamado No Escuchar, y en el cual se incluye una canción de Boycott que, la verdad, ha perdurado mucho en los shows en directos de esta banda, como bien podremos verlo el próximo sábado día 15, repito, en Ayora, Gazpacho Rock Festival. Autobús desde Valencia, sale a la 1 del mediodía desde el campo de Mestalla para gozar de este festival, en el cual, además de Boycott, habrá otros grupos que ahora te contaremos. Pero antes vamos a escuchar este himno de la banda de Madrid, repito, año 98, y una canción que aún se mantiene en su repertorio, la canción Tequila. Ah! día Dios pidiendo con el bajo dando. Todo el día Dios pidiendo con el bajo dando. Dame tequila, por favor. Dame tequila, quiero verte doler. Dame tequila, por favor. Dame tequila, quiero verte doler. Cómprate un desierto, tío. Ay, ay, ay, ay. Siempre te echaré de menos. Ay, ay, ay, ay. Pero tiraremos fuertes para celebrarlo. Pero tiraremos fuertes para celebrarlo. Dame tequila, por favor. Dame tequila, quiero verte doler. Dame tequila, por favor. Dame tequila, quiero verte doler. Dame el abrazo. Dame el abrazo. Dame el abrazo. Dame el abrazo. Canción de Boycott grabada allá por el año 98, incluida originalmente en su disco No Escuchar, la segunda parte de la trilogía La Ruta de El Che. Y si tienen a bien tocarla en directo, a esas horas ya habrá más de uno con varios chupitos de tequila, ya que Boycott es uno de los grupos que cierra el cartel de esta 15ª edición del Gazpacho Rock Festival, repito, en Ayora, localidad ubicada en el suroeste de la provincia de Valencia, que cuenta con el siguiente cartel y horario de actuación. A las 3:30 abren puertas para a las 4 subir al escenario la primera banda, Maldach, banda también del sur de la provincia de Valencia. A las 5:10 la presencia de Roca Vieja en el escenario. A las 6:30 sigue la formación Arpa Viejas. A las 8:05 Segis. El resto de bandas que forman parte del cartel. Ya vamos con los platos fuertes. A las 21:55 la banda Sociedad Alcohólica. A las 23:40 Lendakaris Muertos. Y a la 1:30, la banda que ha sonado ahora mismo en antena, los madrileños Boycott, cerrará el festival. A las 3:20, una banda valenciana, el caso de Fan Kiwis. A las 5, para quien quiera seguir la fiesta, seguirá en la sala Matadero de Ayora. También a las 5 vuelve el autobús montado desde Valencia. Repito, salida a la 1 del mediodía desde el estadio de Mestalla. Para más información de las plazas del autobús, contactar en Facebook con Félix Pentagram. Pues hecho este recuerdo, este anuncio mejor dicho, al Festival Gazpacho Rock de este próximo sábado, 15 de febrero, en Ayora, vamos ya a centrarnos de lleno en el Día Mundial de la Radio, que recuerdo será mañana día 13 de febrero. Y cómo no, hoy en la película, hoy en el cine sin rockero, hay que hablar de una película que habla y mucho del mundo de la radio. Perolan Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. Una película que se lanzaba en el año 2009, hace ya 11 años del estreno de esta película. Una película que, repito, gira todo en torno a una emisión 24 horas de radio y además de rock. Y pinchando vinilo, ya que la película está inspirada en los años 60. Pensamos en la radio rock en los años 60, en nuestro país, España, en pleno régimen anterior, muy, muy poquito rock, algún atrevido pionero, pero poquito más. Pero incluso en la Europa avanzada tampoco era fácil hacer radio rock en los años 60, que es lo que nos va a contar esta película, para quien no la haya visto. Habla de las dificultades que tenían para emitir el rock en la radio en los años 60 en un país tan avanzado como el Reino Unido. De hecho, tenían que emitir desde aguas internacionales para poder lanzar el rock a través de las ondas hercianas. De hecho, la película se llama, en la versión original, The Boat That Rock, el bote que emite Rock. En la traducción al castellano es radio encubierta, haciendo ese juego de palabras con lo de que está escondida y lo que es en la cubierta de un barco. Pues una película cuyo resumen vamos a escuchar ahora en lo que fue su tráiler de publicidad. En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero. Radio Rock, la mejor emisora del mundo. Una radio pirata. Solo un atajo de inmorales. Bienvenidos al barco del amor. De Richard Curtis, creador de Notting Hill. Cuatro bodas y un funeral. ¡Me voy a casar! Y Love Actually. Bienvenidos a nuestro mundo. La vamos a clausurar. ¡No! Philip Seymour Hoffman. No pueden cerrarnos, somos piratas. Bill Nighy. Un tremendo error. Rhys Ifans. ¿Te estás saltando las normas? Nick Frost. Gordo, pero muy guapo. Y Kenneth Branagh. Es una pena. ¿Seguro que es la mejor forma de conseguir que aprenda a nadar? Desde luego. Bienvenidos a bordo de la radio encubierta. Pensándolo mejor, quizás solo sirva con críos. Creo que si tiras a un adulto, no funciona igual. Aunque parezca mentira, basada en hechos reales. Había que emitir en los años 60 desde aguas internacionales en un barco rock para un país, en teoría, de la Europa avanzada, como era el Reino Unido, por la censura moral de la época. Y la película habla sobre eso, sobre la emisión 24 horas en un barco, los diversos locutores, sus vinilos, la convivencia en un barco, que son muchas horas juntos. Y una película que se narra a través de los ojos de un adolescente a quien su madre envía al barco. Pues si no la has visto aún, repito, se estrenó en el año 2009 y es una película que te recomendamos si te gusta el rock y, por supuesto, lo que vamos ahora a desgranar es su banda sonora. Una película, repito, inspirada en el año 66 y la música, que es muy sesentera, por supuesto, para dar vida y forma a esta película. Y vamos a quedarnos con una banda que justamente también se estrenaba en el año 66. Tres músicos que venían de una trayectoria ya importante en el mundo de la música, que los juntaron para hacer una super banda, y tanto ego junto apenas duró 2 años. Hablamos de unos tales Eric Clapton a la guitarra, Ginger Baker a la batería y Jack Bruce al bajo. Por supuesto, ellos fueron Cream. Año 66 se estrenaron como banda, y año 66 en el cual está inspirada la película de la cual hemos hablado hoy. Repito, en inglés, The Boat That Rocked. En español, Radio Encubierta. Y es que la verdad, en alta mar deberían sentirse muy libres los actores de la película. Y una canción llamada justamente así, Cream y su clásico I Feel Free. Oh, I Feel Free, me siento libre, canción original de la banda Cream. Y es que la verdad, en esta película, en este radio encubierta, los protagonistas que se sentían muy libres en aguas internacionales. Y una banda Cream que pasó del rock prohibido, o prohibido, o mejor dicho, el no recomendado para emitir en la FM británica, a que la BBC grabara los dos últimos conciertos de esta banda. Y unos conciertos que dieron mucho de sí en el Royal Albert Hall de Londres y que de hecho posteriormente se siguieron emitiendo una vez la banda ya disuelta. Pues hecha la recomendación de esta película, repito, en inglés, The Boat That Rock, en castellano Radio Encubierta, lanzada en el 2009. Hemos escuchado una canción de su banda sonora. Vamos ahora ya a centrarnos sí o sí en el Día Mundial de la Radio, que es mañana, jueves 13 de febrero, y recuerdo que la radio ha sido y será siempre cultura. Perolan Rock. Rock, cultura y viceversa. Vamos ahora a escuchar canciones del rock que hablan de la radio, del mundo en el cual nos movemos en estos momentos, de las ondas hercianas y, por supuesto, de los programas de radio dedicados al rock como este. La primera canción en sonar es también de una banda sonora de la película Jacuzzi al pasado, que protagoniza John Cusack, un John Cusack en cuyas películas también hay mucha música. Cabe recomendar Alta Fidelidad, una película, la verdad, muy, muy musical, en la cual John Cusack trabaja de DJ. Y también en esta película, Jacuzzi al pasado, también hay muchas referencias al rock de los 80. Y una película que se abría con esta canción que dice algo así como "Dale volumen a la radio, enciende la radio, turn up the radio", original de Autograph del año 87. I'm Corregimos una errata, dije 87, no, año 84, cuando esta banda de California, Autograph, lanzó su disco debut, Sing In Pleasant, está esta canción, Turn Up The Radio, con el cual, repito, se abre la película Jacuzzi al pasado de John Cusack. Le hemos dado volumen a la radio, la hemos encendido con esta canción inicial para celebrar que mañana jueves día 13 es el Día Mundial de la Radio. Vamos con otra canción que habla sobre nuestro medio de comunicación. Seguimos en América del Norte, vamos hasta Toronto, el estado de Ontario, en Canadá. Y una canción a cargo de la banda Rush, ese trío que fundaron en el año 68 los músicos Jerry Lee, Alex Lifeson y el recientemente fallecido batería Neil Peart. Nos quedamos con un trabajo que lanzaron en el año 80 llamado Permanent Waves, Ondas Permanentes, se llamaba justamente el disco que lanzó esta banda, y un disco en el cual se lamentaban sobre los cambios que estaba teniendo el modelo radiofónico de Canadá a finales de los años 70, de una radio de formato musical más libre a un formato musical más comercial. Y de hecho se inspiraron para esta canción en el eslogan de una emisora de radio de Toronto, el espíritu de la radio, Spirit of Radio. Año 80, Rush se marcó este himno radiofónico. the prophets were written on the studio wall. Año 80, este disco para la banda canadiense Rush, Permanent Waves, en el cual había este Spirit of Radio, una canción en cuyo estribillo repite en frases como Honesty, honestidad y Freedom of Music, libertad de música, algo que al menos en este programa, en sus 22 años de antena, nunca ha faltado ninguna de ambas, ni la honestidad ni la libertad de música. Y seguimos con más canciones que hablan de la radio. Ahora vamos a quedarnos con los autoproclamados reyes del Adult Oriented Rock, del AOR. Hablamos, por supuesto, de la banda norteamericana Journey y una canción que dice algo así como cultivado en la radio, como la radio les ha ayudado a crecer y a generar unas influencias rockeras en el caso de mucha gente, caso de la banda Journey. Y una canción que también en su estribillo dice algo así como Mr. DJ, make me a dedication, señor DJ, hágame una dedicatoria. Pues por ejemplo, esta canción de los Journey, esta canción ochentera llamada, repito, Race on Radio. I'm never lean. The great bridge. Año 86, canción homónima al álbum de esta banda, Journey, Race on the Radio. Una canción que habla sobre cómo la radio cultiva y cómo te ayuda a crecer musicalmente. Caso de esta banda Journey, repito, los en su día autoproclamados reyes del Adult Oriented Rock, del estilo musical conocido como AOR. Y vamos con más canciones que hablan sobre la radio y el rock and roll. Vamos ahora con una canción en la lengua de Cervantes, en castellano. Una banda de Madrid, una banda de una breve duración, estuvo activa entre el 85 y el 88. Justamente este último año, el 88, grabaron su segundo y último disco llamado precisamente Radio Rock and Roll, y que por supuesto la canción que sirve para dar el nombre habla sobre lo que era la radio rockera en España y también nos va a transportar a lo que fueron los años 80 en España. Canción ya con 32 años de vigencia, Radio Rock and Roll, Júpiter. Vamos a recordar cómo era la radio rockera en la España de los 80. Año 88, Radio Rock and Roll, canción que daba nombre al segundo y último disco de esta banda de Madrid, los chicos de Júpiter. Y vamos a estar con otra canción que habla sobre la radio y el rock en castellano, canción algo más reciente, del año 2009, canción cuya letra fue escrita por el actual locutor de Rock FM, Juan Pablo Ordúñez, alias El Pirata, y la música fue compuesta por Jorge Salán, actual guitarrista de la banda Mago de Oz. Jorge Salán también con una discografía en solitario. Vamos a quedarnos con su trabajo del año 2009, el disco Subsuelo, y esta canción servía como bonus track. Canción llamada Radio Rock, una canción que describe perfectamente lo que puede ser un programa como este. Radio Rock, año 2009, era el bonus track del disco Subsuelo del guitarrista Jorge Salán. Y una última canción para cerrar este especial dedicado a la radio y al rock and roll. Además, una canción muy reciente, fue publicada el pasado mes de abril, incluida en el séptimo y último disco de la banda alemana Rammstein. Una canción que, eso sí, pese a ser reciente, habla sobre una época pasada, la época del telón de acero, del muro de Berlín, la época de la República Democrática Alemana. Recuerdo la parte de Alemania bajo el control del Pacto de Varsovia, bajo el control del Segundo Mundo y de la órbita soviética. Habla, al igual que la película anterior, como los habitantes de la parte oriental de Alemania tenían que sintonizar en secreto emisoras de la parte de la Alemania Federal, de la Alemania del Este, y ese rato les hacía libres, como bien cantaba Jorge Salán. En la anterior canción, pues Rammstein, su último disco, quiso hacer este guiño a ese periodo histórico de su país, de Alemania. Canción llamada Radio, justamente. Achtung, Achtung. Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. El último disco de esta banda alemana, Rammstein, publicado el pasado mes de abril. La canción Radio, que cierra este especial dedicado al mundo de la radio y al mundo del rock and roll combinados. Recuerda que mañana jueves, día 13, es el Día Mundial de la Radio. Por supuesto que es un día en el cual este programa ha de celebrarlo. Y miramos el reloj, 4 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Tenemos que marcharnos por este miércoles 12 de febrero, no sin antes recordarte nuestro correo electrónico. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Sonando ya la despedida, esta versión rockera del Lago de los Cines, de Tchaikovsky. Estuvo Juan Iborra, en los mandos técnicos. Un saludo de quien te habló, José Bautista. Y recuerdo nuestro ligero cambio de horario a partir de la próxima semana. Nuevo horario de emisión en directo los miércoles de 5 y 5 a 6 de la tarde. Repito, va a ser nuestro nuevo horario de emisión para lo que resta de temporada radiofónica este año 2020. Los miércoles de 17 y 5 horas hasta las 18 horas. No obstante, de 18 y 5 a 19 yo también seguiré en este estudio, aunque así cambiamos las guitarras por las canastas en el programa de baloncesto Falta Personal, que se modifica de lunes tarde, repito, al miércoles a partir de ahora en el horario que estamos ahora ocupando, los miércoles de 6 y 5 a 7 de la tarde. Y vamos a cerrar con una de las sintonías del programa Falta Personal, una canción con la cual los Chicago Bulls saltan a la cancha antes de cada partido. Este fin de semana es el All-Star, el fin de semana de las estrellas de la NBA, justamente en la ciudad del viento, en Chicago. Y qué mejor que cerrar con esta canción, eso sí, una canción compuesta por un músico londinense, el multiinstrumentista Alan Parsons. Y una canción que vamos a escucharla en su versión en vivo y en directo, grabada en Madrid, un día de San José del año 2010. Alan Parsons Project y la versión en directo de su tema instrumental Sirius. Repito, canción con la cual los Chicago Bulls de la NBA, cuando estaba Jordan, y ahora saltaban y saltan a la cancha. Hasta luego. Aquí la edición de esta semana del programa Perol and Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados. Perol and Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.